Comenzamos con las noticias locales y regionales. Comienzan las clases en Río Negro luego de la postergación dispuesta por el gobierno provincial por los paros docentes de la semana pasada. Finalmente hoy lunes inician las clases en Río Negro. Según el gobierno, salvo pequeños detalles, está todo listo y preparado para comenzar las clases. La UNTER, a su vez, realizó una presentación ante el Ministerio de Educación pidiendo respuestas para graves problemas edilicios en unas 40 escuelas que no podrán iniciar el ciclo lectivo hoy lunes. En coincidencia con el inicio de clases, hoy el gobierno de Río Negro inaugurará 4 obras escolares en distintos puntos de la provincia. El SET 33 en General Roca, la segunda etapa del SET 26 en Ingenieros Cacobasi, el Jardín de Infantes 70 en Viedma y el edificio de la Escuela Rural Virtual en El Manso. En Viedma fue multitudinaria la convocatoria del 8 de marzo. Como en muchos otros lugares del país, multitudinaria fue la marcha que atravesó este viernes la ciudad. Durante el extenso recorrido que se inició en el barrio 30 de marzo, la marcha se detuvo frente al mural que recuerda a Silvia Vázquez Colque, desaparecida en nuestra ciudad el 4 de junio del año pasado. La llegada a la Plaza San Martín fue imponente por lo potente, festiva, ruidosa y tan numerosa que consiguió extenderse dando una vuelta a la plaza. Para destacar la cantidad de adolescentes y mujeres jóvenes que participaron de la movilización, que se mostraron con maquillajes, carteles y pañuelos verdes. También estuvieron presentes gremios de la región, de organizaciones populares y sociales, de derechos humanos y partidos políticos. Desde el escenario se dio lectura al documento que se construyó participativamente a partir de aportes de distintas organizaciones feministas. Hubo durante toda la marcha y también en la Plaza San Martín variadas expresiones artísticas como candombe, chacarera, rondas y otros ritmos. El 8 de marzo también tuvo lugar el paro de las mujeres que se hizo sentir en las escuelas, en la administración pública y en el municipio de Viedma. La fecha no fue un día más en Viedma y en la zona. Las mujeres movilizadas interpelaron a toda una comunidad sobre la necesidad de liquidar el patriarcado y construir un mundo de iguales y solidario. El grito de vivas nos queremos, igualdad de oportunidades, igual salario, basta de explotación machista y otras consignas seguirá resonando con más fuerza cada día porque los pañuelos verdes vinieron para quedarse y cambiar la historia. Empiezan a debatir los pases a planta del Estado rionegrino. La legislatura comenzará en el análisis de los proyectos de ingreso a la planta permanente del Estado rionegrino de cerca de 3.500 agentes que incluyen poco más de 600 contratados del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPA. El primer debate está previsto para hoy a las 11 y luego el martes se reunirá el plenario de comisiones a las 12 con asistencia de funcionarios y dirigentes gremiales. La sesión se prevé para el próximo miércoles 13, descontándose la aprobación de los dos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. ATE ya prepara un acampe de respaldo desde el día anterior. En el caso del IUPA, el beneficio alcanza al personal cuya tarea sea de carácter permanente con anterioridad al 8 de marzo del 2019. El IUPA brinda las carreras universitarias de artes visuales, danza, música, artes audiovisuales y arte dramático. Hoy en día, el IUPA es la única institución universitaria pública en el campo de las artes en toda la región patagónica. El desfile de la Fiesta de la Soberanía reunió una multitud de patagones. Como en años anteriores, unas 10.000 personas participaron este sábado del desfile que recorrió el centro de Patagones para homenajear a los héroes de la gesta del 7 de marzo de 1827. Con la calle Comodoro Rivadavia como epicentro, entre las plazas 7 de marzo y Villarino, se realizó el tradicional desfile y paseo criollo que cada año integra la programación de la Fiesta de la Soberanía Patagónica. El desfile, que fue presidido por autoridades de los dos municipios, fue encabezado por la banda de música de la Policía de Río Negro, a la que le siguieron delegaciones escolares, de deportistas, grupos scout de organizaciones no gubernamentales, colectividades de inmigrantes, agrupaciones folclóricas, clubes deportivos de la ciudad, los bomberos voluntarios de Patagones y otras organizaciones. La presentación para que Hueraltinec no sea candidato ya está en la Corte Suprema de Justicia. El viernes, el apoderado del Frente para la Victoria rionegrino, Nicolás Rochás, llevó a la Corte Suprema la presentación judicial para impedir la reelección del actual gobernador. El escrito lleva también la firma de Martín Soria, quien monitoreó personalmente el proceso de impugnación. En el justicialismo, esperan que la resolución de la Corte se dé esta semana para iniciar de una vez la campaña y el debate sobre el futuro de la provincia de Río Negro. Sara confirmó que va por su reelección en Patagones. El intendente de Patagones confirmó que buscará un nuevo mandato, el segundo, al frente del municipio. Aseguró que tiene un buen pálpito sobre el triunfo de Cambiemos en octubre, aunque no negó que puede haber un efecto arrastre si la imagen presidencial sigue en baja. Mi familia estuvo de acuerdo con que continúe 4 años más, aseguró el jefe comunal en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo. También dijo que tiene el respaldo de mi equipo de trabajo y del espacio político, aseguró el actual intendente. Las noticias nacionales. El Movimiento Popular Neuquino ganó las elecciones en Neuquén. Con el 91% de las mesas escrutadas, Omar Gutiérrez del oficialismo neuquino es reelecto por el 39,18%, mientras que Río Seco de Unidad Ciudadana obtiene el 26%. Horacio Quiroga de Cambiemos quedó con el 15,62% y Sovich con el 9,91%. Fue la ratificación de un triunfo esperado, aunque algunas encuestadoras sugerían un resultado más apretado. Excelente elección de Unidad Ciudadana, que con Río Seco llega en un expectante segundo lugar, y mala elección de Cambiemos, que con un candidato radical llegó en tercer lugar. Este resultado en Neuquén es leído como un rechazo rotundo a las políticas de Mauricio Macri. El voto electrónico acumuló denuncias por irregularidades. Los apoderados de Unidad Ciudadana Frente Neuquino denunciaron irregularidades en el sistema de voto electrónico que se implementó en la provincia para la elección de gobernador, la primera del calendario nacional del 2019. En varios centros de votación, las terminales imprimían la boleta del Movimiento Popular Neuquino en lugar de la opción original. Las fallas también fueron reportadas desde mediodía por el comando de campaña de Cambiemos. El sistema de voto electrónico se implementó por primera vez en todo el territorio provincial de Neuquén y los hechos confirmaron las dudas sobre el funcionamiento, que puede ser fácilmente manipulado. Vidal autorizó aumentos en la luz de hasta el 67% para compensar a las productoras. El gobierno bonaerense habilitó a las empresas distribuidoras que operan en su territorio a trasladar sus mayores costos en dólares a los usuarios. Esto significa que, además del aumento ya tradicional de la factura, los usuarios deberán compensar a las distribuidoras los aumentos que éstas deben pagar en el mercado mayorista por las nuevas subas del dólar. En promedio son 22 puntos que se suman al tarifazo. Cambiemos se reúne en la Casa Rosada por las internas en Córdoba. La Mesa Nacional de Cambiemos se reunirá hoy lunes para analizar el panorama en Córdoba de cara a las internas del próximo domingo para elegir quién será el candidato gobernador de esa provincia. En Cambiemos, esa postulación se la disputan los radicales Mario Negri y Ramón Mestre. Iveco suspende 900 operarios en su planta cordobesa. La planta, ubicada en la localidad cordobesa de Ferreira, solo trabajará 10 días en marzo. En el resto de las jornadas, suspenderá sus 900 operarios y además abrió un plan de retiros voluntarios. Iveco arrastraba problemas desde el año pasado y los proveedores ya llevaron su preocupación al gobierno nacional. Es que a la pérdida de participación de la marca en el mercado se suma la agresiva política comercial y de financiamiento de la competencia brasileña. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.